Clásicos por Deporte. Cerraremos nuestra primera hora de Clásicos por Deporte con Roxette desde Suecia, Listen to Your Heart, una gran balada del 88. Liverpool era campeón en Inglaterra, todavía no se llamaba Premier League.

Retornamos a esta segunda hora. ¿Qué les parece? Ya que se está corriendo la Vuelta a España, hacemos un mini especial en esta segunda hora de la Vuelta a España. A partir de la próxima semana tendremos especiales de la Copa del Mundo. Año 95, Dan, ¿a quién hacía Shy Guy? Loro Jalaber ganaba, era el campeón de la Vuelta a España. Vaya, ahora viajemos a el 78 con Blondie, One Way or Another. Nassó Bernay, ¿no? Como estrella del ciclismo internacional, ganó aquella edición de la Vuelta a España y después ganaría 5 Tours de Francia. Clásicos por Deporte.

passes. As the daylight gets closer, seeing you again. We miss you, baby. And we won't stop. Cause we can't stop. Time. El 81 Barbas hacía On the Road Again. Hablamos de la Vuelta a España en Clásicos por Deporte en la FM. Giovanni Battaglin ganó la Vuelta y el Giro de Italia en aquel año, ¿eh? Vamos ahora al 93. Tony Rominger, suizo, ganó el Giro arrancando con escolta de Miguel Indurain. Después ganaría la Vuelta y Aerosmith sonaba con Crazy. Love wasn't much of a friend of mine. These days was the time. Yeah. Caught me in the way that parted. That kind of love was a killing kind. You

¿Saben que esta es mi canción favorita del mundo mundial? El gran Fito Páez, comenzando esta tanda en español en Clásicos por Deporte, al lado del camino. Año 99, Jan Ullrich era el segundo alemán en ganar la Vuelta a España. Sigamos con nuestra tanda en español en Clásicos por Deporte. Viajemos al 2000 con La Ley Fuera de Mí. El Gato Cárdenas, se llama Félix, ganó su primera etapa, la novena entre Sabadell y La Molina. Después ganaría tres más, el colombiano, para la Vuelta a España. Desvanezco y uso el viento de pretexto. Mi cabeza rueda en la escalera. Las miradas cínicas barren los detalles que al final del día morirán. Y digo, todo se me gracias. en la FM, Clásicos por Deporte. Pet Shop Boys 1986, West End Girls, Néstor Mora, un ciclista bogotano que se convirtió en el ciclista con más participaciones hasta ahora. Debutó en esta edición en el 86, corrió 11 vueltas a España. Viajemos al 2000 con U2 Elevation. Roberto Heras queda primero y comparte podio con Ángel Casero y Pavelton Cup. Estamos en Clásicos por Deporte en la FM. I'm not afraid to be here. Corner of your lips.

1994 nacía Miguel Ángel López, tercero en la edición de 2018. Bueno, y en aquel año 94, Desiree hacía You Gotta Be, que estaba sonando aquí en la FM. Viajemos bien atrás ahora al 88 de Beach Boys, tal vez el que fue su último éxito para la radio. ¿Cómo? Soy Sean Kelly. Sean Kelly, el irlandés, es el primer irlandés en ganarlo. Después hizo una operación de cambio de sexo después de retirarse. Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take ya. Bermuda, Bahama, come on my pretty mama. Key Largo, Montego, baby, why don't we go? Jamaica, off the Florida Keys. There's a place called Kokomo. That's where you wanna go to get away from it all. Bodies in the sand, drop the cocaine, nothing in your hand. We'll be falling in love to the rhythm of a steel drum band. Down in Kokomo. Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take it to Bermuda. Gracias por acompañarnos en una tradición más de Clásicos por Deporte. Ya llega el Capi con su Capi Hour. Por ahora, Celine Dion, los dejo Because You Love Me. Soy Antonio Casale. Nos veremos aquí en la FM el próximo domingo después de las 10 de la mañana con más Clásicos por Deporte. Celine Dion nos recordaba que Alex Zule ganó esa edición de la Vuelta a España y también ganó la del 97. Nos vemos. Chao. For all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made so true, for all the love I found in you, I'll be forever thankful, baby. You're the one who held me up, never let me fall. You're I'm you.